Millones de años antes de que los primeros hombres se maravillaran ante la presencia del sol, los vegetales ya utilizaban su energía para obtener las sustancias orgánicas básicas para desarrollar sus funciones vitales. Era el milagro de la vida. Nuestro planeta tiene la suerte de estar a la distancia adecuada del sol para no ser devorado por las llamas o cristalizado por los hielos. Todo el sistema solar se conjuró para que existiese una especie, la nuestra, capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Después de tantos siglos de conocimientos, somos incapaces de evitar los males que acabarán por destruirnos a todos. Pero en el principio fue la razón, la inteligencia, la observación, las que hicieron que nuestros antepasados admirasen y respetasen todo lo que les era desconocido y misterioso, como Helios, el sol, que nacía y moría diariamente realizando su viaje por la bóveda celeste, dando luz y calor a todas las criaturas, y al que había que rendir complicados rituales para que no dejara de aparecer todas las mañanas. Su imponente presencia dio lugar a relatos y fábulas, a canciones y poemas, a bailes y danzas, en donde los seres humanos daban rienda suelta a su imaginación, componiendo todo un folclore solar al que vamos a dedicar el programa de hoy. En espera del sol caliente del verano, iniciamos en este día de San Blas el espacio en Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hoy día de San Blas, efectivamente, así que todos los que estáis un poco acatarrados, que os duele un poco la garganta, ya sabéis, encomendaros a este santo protector de los dolores de garganta, que seguro que los soluciona. Recordáis que hicimos un programa de remedios infalibles. Encomendarse a San Blas es uno de esos remedios infalibles. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas noches, Tono Reguera Menéndez. Y más con estos fríos que tenemos. Estamos todos, quien más, quien menos tiene algo, Hola, Ando del Río San Sebastián. Buenas tardes, bienvenidos. No hace frío en esta cocinuca, está la pusiega a tope, está ardiendo los troncos ahí en el hogar, así que estamos aquí en la gloria. Así que sin más, y como decía de las antiguas gilas, acá estamos todos. Pues muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando a través de las ondas, a aquellos que nos vais a escuchar a través de internet en Radio Crónica Fol Musical y a todos los que nos vais a escuchar también diferido. Un saludo para todos vosotros. Esperamos que el programa de hoy os sea divertido y entretenido y os dé alguna indicación para seguir investigando por vuestra cuenta. Para seguir adorando al sol. Tono, ¿nos has traído alguna adivinanza sobre el tema? Una. Que nos traigas. Pero he traído una relacionada con el tema que nos ocupa. Y yo creo que ya la puse en alguna otra ocasión, pero bueno, venía muy bien al programa de hoy, así que la repito. Y dice así: a ver. Apellídame rey y no tengo reino. Dicen que soy rubio y no tengo pelo. Afirman que ando y no me muevo. Arreglo relojes sin ser relojero. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién soy? Bueno, pues al final lo dirás, ¿no? Hoy nos acordamos, hoy al final lo dirás. Y no acabamos atropellados como todos los días. Recuérdaselo, por favor, por favor. Que pidiendo no el tiempo, pues lo diré. Refranes. Refranes también hay. Traigo aquí un pequeño ramillete. Hay muchos refranes al sol. Lógicamente hay muchos meteorológicos. Y dice, hay uno que dice que cuando el sol sale, para todo sale. Y hay uno también que dice que donde entra el sol, no entra el doctor. cuando el sol se pone rojo. Eso sí es verdad, así que estamos todos ahora hechos polvo. Cuando el sol se pone rojo, es que tiene agua en el ojo. Si quieres buena fama, que no te dé el sol en la cama. ¿Por qué? Claro, porque eres un poco perezoso. La doncella y el azor, las espaldas hacia el sol, para que no mostrarse mucho, más que nada es para no mostrarse mucho. Ya sabéis que el refranero es un poco misógino y un poco machista, un poco bastante. Amistad de yerno, sol en invierno. ¿Por qué? Pues porque el sol de invierno sale tarde y pone presto. Amigos y relojes de sol, sin nubes sí, con nubes no. Quiere decir que a las buenas tienes amigos y funciona todo de maravilla. Pero a las malas... ¡Ay, Dios! Casa sin sol, no hay casa peor. Agua y sol, tiempo de caracol. En febrero, un día al sol y otro al brasero. En octubre, de la sombra huye, pero si sales al sol, cuida la insolación. En San Antón, calabazas al sol. San Antón, que fue el día 13 de enero. De enero, sí. Bien cerca lo tenemos. Y que hay que poner las calabazas a que se sequen. Al sol. Ajá. Niebla abajo, sol arriba. Nubes compuesta de sol, no faltará chaparrón. Por San Matías, pega el sol por las sombrías. San Matías, que todos sabéis que es el 14 de mayo, víspera de San Isidro Labrador, va a ser frío y viene el sol. Quien bebe agua antes del almuerzo, llora antes del sol puesto. Porque se creía que beber agua en ayunas pues sentaba mal para el cuerpo. Y ahora dicen todo lo contrario. Ya. Hay que beber. Sol que mucho madruga, poco dura. Y ya para terminar, tarde sin arrebol, víspera de buen sol. ¿Y qué es el arrebol? ¿Qué es el arrebol? Pues viene a ser otra versión del refrán este que dije antes, de cuando el sol se pone rojo es que tiene agua en el ojo. El arrebol es el color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol. Ah. O sea, esos atardeceres rojos presagian agua y nubes al día siguiente. Bueno, en todos los sitios, en todo el mundo mundial. ¿Dónde era el que hizo el refrán? Más bien. ¿Y alguna cita, frase? Sí, un dicho. Un dicho que además yo sigo empleándole. Salga el sol por Antequera. Sí, que mucha gente no lo sabe. Salga el sol por Antequera. Sale el sol por donde quiera. Bueno, porque es que es el final. Bueno, ahora te lo explico. A ver, explícamelo. Esta frase la utilizamos cuando vamos a realizar alguna actividad de la que no estamos seguros de que pueda tener un buen resultado. Y sin embargo, la realizaremos con determinación y asumiendo las consecuencias que pueda traer. La frase, en su origen y completa, es: tono, salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera. Esa es la frase completa. Claro, y lo que han hecho es mezclar el principio con el final. Claro. ¿Y de dónde viene esta frase? Pues bien, nos cuentan que esta frase tuvo su origen durante la Guerra de Granada, en el siglo XV, en el sitio que las tropas castellanas, al mando de Fernando de Aragón, hicieron de la villa de Antequera, indicando que lo importante era la toma de la ciudad, ya que al encontrarse a Poniente, la única forma de que esto sucediera es que se conquistara. Así se reafirma que salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera, ya que una vez obtenido el resultado, darían igual las consecuencias. Y de ahí esta frase. Mira tú qué cosas. ¿De acuerdo? Lleva 6 siglos con nosotros. Pues fíjate, esa frase. Exactamente. Y se sigue utilizando. Por cierto, al hilo de esto que estoy hablando de ti, he oído ayer en la radio que van a hacer una serie de televisión española sobre Carlos V. Los que han hecho de los Reyes Católicos. Ah, sí, algo había oído, sí. Están grabándola ya. Por cierto, a mí la de Isabel, la verdad es que me gustó. Tenía algunas lagunas históricas, tenía una cosa, pero en general a mí me pareció muy bien, me gustó, me pareció entretenida. Bueno, pues habrá que ver los ropajes. Como histórica, un poco para andar por casa, yo creo que estuvo bien. Bueno, pues está bien que hagan series de estas. Vale, bueno, vamos a escuchar un tema musical ya con el tema del sol, y en este caso dos el título nos trae recuerdos del sol y del mar, dos sitios, que, bueno, sitios no sé cómo definirlos, creo que sea la palabra, que tenemos muy cercanos en Laredo, el mar y el sol, bueno, pues el sol cercano está más o menos a la misma distancia que bueno, no, tienen no, es que la palabra no era cercana, pero es algo que tenemos interiorizado los de Laredo, ¿no? me imagino que los de Luarca también. También lo tenemos cercano, la bueno, mar y el sol. Eso es, en el corazón me refiero. Bueno, pues Chema Puente, el maestro del Rabel de Cantabria, pues en aquel disco que grabó ya en el 2001, que se titulaba, el título de La Machina a la Braña, pues tiene esta bonita canción que se titula así: El sol y la mar tenían. El sol y la mar tenían amores de madrugada, por cada beso de luz un rizo de espuma blanca. Hijo de mi amor, ese mar que ves tan bello, hijo de mi amor, ese mar que ves tan bello es un traidor. El mar le dijo a la aurora, me quieres linda mañana, y ella por loca respuesta llenó de besos su cara. Hijo de mi amor, ese mar que ves tan bello, hijo de mi amor, ese mar que ves tan bello es un traidor. Con la marea crecieron de los amantes las ansias, y hubo suspiros de brisa, y hubo arrullos de oleada, y hubo mil palpitaciones de las encendidas aguas, que eran voces contenidas, palabras entrecortadas por una emoción nacida de lo más hondo del alma. El sol y la mar tenían amores de madrugada. Qué bien canta Chema y qué bien recita también, ¿eh? Da gusto escucharle. Vaya voz privilegiada que tiene. Uh-huh. Bueno, pues vamos sin más pausa a escuchar otro tema, la introducción, porque sobre él nos vas a contar tú también alguna cosa sobre él y sobre el sol. ¿Etono? Alguna breve. En este caso es del disco Como la luna y el sol, del año 2007, que grabó Analcaide, y que el tema que hemos elegido, evidentemente, la composición también es Como la luna y el sol, que es un tema tradicional sefardí y que suena así de lindo. Dios, haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche y apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, día cuarto. Y a todo esto, Dios ya había creado la luz el primer día, había separado también las aguas de la tierra, y esta producía vegetación y daba semillas. También había creado el firmamento y allí colocó este lucero mayor y el lucero menor, curiosa denominación porque en el firmamento celeste, como comentamos en el anterior programa, la luna y el sol tienen el mismo tamaño. Así se aprecia cuando hay un eclipse solar, que el disco de la luna tapa por completo el disco del sol. Es evidente que si en el anterior programa comentábamos que sin la luna la vida en la tierra sería muy distinta, sin el sol no existiría ningún tipo de vida. Adorado desde la antigüedad como un dios, bien podemos creérnoslo, pues Él es quien nos da la vida, y lo hace de una forma totalmente desinteresada, pues no es más que una estrella al igual que otras muchas. Por tanto, poco puede agradecer rezos y plegarias a Él. Por ser este dador de vida en la cultura tradicional, se le ha festejado de diversas formas, pues gracias a su energía los campos cobraban vida año tras año, y la tierra, en su recorrido a través del espacio, crea unos hitos que no dejaban indiferentes a la humanidad: los equinoccios y los solsticios, tiempos estos fuertemente ritualizados desde antiguo, y que la Iglesia, no pudiendo acabar con tales rituales, los cristianizó. De algunos de estos rituales, de canciones que hablan del sol y de lo que nos dé tiempo, irá este programa. Helio o Helios es la personificación del sol. Según la mitología griega, era hijo de Titán y de la del Titán Hiperión, perdón, y de la Titánide Tea, la de los ojos de vaca, que a su vez eran hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Sus dos hermanas eran, como dijimos, Selene, la luna, y Eos, la aurora. A Helios se le representaba como un hermoso dios coronado con una aureola ardiente en la cabeza y conduciendo un carro tirado por cuatro caballos que arrojaban fuego y cuyos nombres eran Flegonte, el ardiente, Aetón, el resplandeciente, Pirois, el ígneo, y Eo, el amanecer. Helios, despertado por el canto del gallo, que le está consagrado y anunciado por Eos, recorre diariamente el firmamento en su carro desde un palacio magnífico en el lejano oriente, cerca de Cólquide, hasta otro palacio situado en el extremo occidental, donde sus caballos desenganchados pacen en las islas de los bienaventurados. Navega de vuelta a su hogar a lo largo del océano, que según los antiguos era un río que rodeaba la tierra, y a través de este llega de nuevo a su palacio en Oriente para comenzar a la mañana siguiente nuevamente su viaje. En época helenística, Helio fue identificándose en los cultos con el dios de la luz, Apolo. Su equivalente en la mitología romana era Sol Invictus. Al sol está consagrado el domingo, Soles Dies, día del sol. Los cristianos lo cambiaron el nombre de este día por el de domingo, de Dominica Dies, día del Señor. Pero en algunos idiomas, la palabra para designar al domingo sigue proviniendo de la antigua denominación, Solis Dies, días del sol. En inglés, por ejemplo, es Sunday, en alemán Sonntag, o en holandés es Zondag. Bueno, pues esto es un poco lo que los antiguos, los griegos, de donde nos viene nuestra cultura, tanto griegos como romanos, tenían el concepto del sol. También, se ha practicado durante mucho tiempo, como tú decías en tu introducción, invocaciones al sol, ¿no? El ser humano realizaba diferentes rituales, diferentes cantinelas, para que ese sol no dejara nunca de aparecer. Y han permanecido dentro de la memoria refugiadas, claro, en el folclore infantil. Recordemos que el sol también personifica el bien, mientras que la luna también personifica el mal. De hecho, hay una cancioncilla que todos hemos cantado: cuando llueve y hace sol, sale el arco del Señor. Ese arco que, según la religión, colocó Dios en el firmamento, en el cielo, como recordatorio del pacto para no volver a hacer otro diluvio como el que había hecho, un recordatorio de esa alianza que habían firmado Dios y los hombres. Y otras formulillas, otras invocaciones que hay al sol, las podemos escuchar. Vamos a escuchar un par de ellas que vienen recogidas en la colección La Naturaleza, de Ser y Estar en Castilla y León, el volumen dedicado a la naturaleza, que habla del cielo, los meteoros, la tierra, los árboles, los elementos y el mundo. y nos las van a decir María del Arco de Valladolid, de Quintadilla de Trigueros, y Nicanora de Pinar Negrillo de Segovia. Y seguro que las conocéis todos. ¿Qué son estas? Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Llamaremos a la abuela para que toque la viruela, llamaremos al pastor para que toque el tambor. Si no lo toca bien, le daremos con el culo en la sartén. Sal solito por un ratito, por hoy, mañana, por toda la semana. Bueno, pues esto era un ejemplo de los múltiples que hay, ¿no? De invocaciones al sol que han quedado y mira a María del Arco, qué bien con su poca edad, cómo se acordaba de ellas, ¿no? Y las recitaba estupendamente. Hay una curiosidad histórica que es cuando los adoradores del sol pasaron a dominar a las adoradoras de la luna, de Selene. Es curioso porque todo esto se adornó con diferente mitología, pero no es más que el paso del matriarcado, en las tribus antiguas, del matriarcado al patriarcado. Y voy a ver si, bueno, pues con los textos que tengo aquí soy capaz de resumirlo. De hacer un poco de luz y sobre el tema. Un poco de luz solar sobre esto. Toda la Europa neolítica, a juzgar por los artefactos y mitos sobrevivientes, poseía un sistema de ideas religiosas notablemente homogéneo, basado en la adoración de la diosa madre, de muchos títulos, dependiendo de dónde las zonas de donde fuera, ¿no? Que también era conocida en Siria y en Libia. La Pachamama de los incas. Ajá, la gran diosa, la diosa blanca, ¿no? La diosa adorada en toda Europa. La Europa antigua, pues, no tenía dioses. Gea de los griegos. Eso es después, sí. A la gran diosa. Esta gran diosa, no había más diosa que ella, porque luego lo de los griegos ya multiplicaron exponencialmente el paraíso de los dioses. Bueno, pues a esta gran diosa se la consideraba inmortal, inmutable y omnipotente. Y en el pensamiento religioso no se había introducido aún el concepto de la paternidad. Esta diosa tenía amantes, pero por placer, y no para proporcionar un padre a sus hijos. Los hombres temían, adoraban y obedecían a la matriarca, siendo el hogar que ella cuidaba en una cueva o una choza su más primitivo centro social y la maternidad su principal misterio. Para los hombres primitivos no sabían bien cómo ocurría eso, cómo ocurría la maternidad. Como comentamos en el programa anterior, las tres fases de la luna nueva, llena y vieja, recordaban las tres fases de la doncella. O sea, las tres fases de una mujer, vamos, doncella, ninfa, que es la mujer núbil, y vieja de la matriarca. Luego, puesto que el curso anual del sol recordaba igualmente el desarrollo y la declinación de sus facultades físicas, en la primavera doncella, en el verano ninfa y en el invierno vieja, la diosa llegó a identificarse con los cambios de estación en la vida animal y vegetal. Y en consecuencia con la madre tierra, esto es lo que comentabas tú, Tono, quien al principio del año vegetativo solo produce hojas y capullos, luego flores y frutos y al final deja de producir. Una vez admitida oficialmente la relación entre el coito y el parto, la posición religiosa del hombre mejoró, poco a poco, y se dejó de atribuir a los vientos o a los ríos la preñez de las mujeres. O sea, hasta esa época, hasta que no hubo ese conocimiento y se relacionó el coito con la fecundar, pues resulta que los hombres teníamos poco que pintar en este asunto. Parece ser que la ninfa o reina tribal elegía un amante anual entre los hombres jóvenes que la rodeaban, un rey que debía ser sacrificado cuando terminaba el año. ¡Cuánto honor! Haciendo de él un símbolo de la fertilidad más bien que el objeto de su placer erótico. Su sangre se rociaba para que fructificasen los árboles, las cosechas y los rebaños. Y su carne era, según parece, comida cruda por las ninfas, compañeras de la reina, sacerdotisas que llevaban máscaras de perras, yeguas o cerdas. Luego, como una modificación de esta práctica, porque claro, esto a ningún rey le convencía. Ya te digo, es un poco como lo de la mantis. Sí, estás ahí y luego ya te dan pal pelo. Pero lo que estoy pensando, pero un momentito, vamos a hacer un pequeño inciso. No hay ninguna religión que haya pensado algo bueno, ¿eh? Todas van a degüello, sí, y nunca mejor dicho. Pero todas, vamos, qué barbaridad, no piensas ninguno bien, ¿eh? Pero fíjate que los hombres se dieron cuenta que, bueno, sobre todo el que hacía la función de rey. Poco hemos avanzado en las religiones, dijo, esto no puede ser. O sea, yo aquí tal y luego me dan polmiao y me corta y me desangran aquí, ¿no? Debía haber una cola de voluntarios impresionante. Bueno, la habría, pero fíjate, todo puede cambiar y hubo una modificación de esta práctica. El rey moría tan pronto como el poder del sol, ¿eh? De ahí viene la relación con el sol, con el que se identificaba, evidentemente. Comenzaba a declinar el verano y este rey elegía a otro joven, mellizo suyo. El verano y empezaba a acojonarse el rey. Claro, decía, no, vale, bien, viene el verano, viene el declinar del sol y tal, pero mira, mejor coger a mi mellizo, más joven que yo, y entonces se convertía en el amante de la reina para ser debidamente sacrificado en pleno invierno. Y como recompensa, reencarnarse en una serpiente oracular. Estos consortes adquirían el poder ejecutivo solo cuando se les permitía representar a la reina llevando sus vestiduras mágicas. Así comenzó la monarquía sagrada, y aunque el sol se convirtió en un símbolo de la fertilidad masculina, una vez identificada la vida del rey con el curso de sus estaciones, siguió estando bajo la tutela de la luna. Así como el rey siguió bajo la tutela de la reina, al menos en teoría, hasta mucho tiempo después de haber sido superada la fase matriarcal. Es decir, el rey lo que hacía es pasárselo a un mellizo, él se durante esa época se escondía o se iba, no sé, a otro sitio y mataban a ese mellizo y luego él volvía a estar con la matriarca. Hasta que ya fueron más listucos y ya directamente los egipcios evolucionando ahí, ya eran el sol en persona. Bueno, y ahí no se lo cargaba nadie. En Cantabria no sé si se llegó a hacer en las tribus cántabras esto en sus inicios, pero sí que posteriormente sabemos que regía un matriarcado dentro de las tribus cántabras. No con esta concepción, me imagino, aunque igual en sus inicios sí. Pero era un matriarcado. Y las sociedades matrilineales, que todavía hay, más primitivas, que sobreviven en la actualidad, es la de los hogares de la India meridional, donde las princesas, aunque se casan con maridos niños de los que se divorcian inmediatamente, tienen hijos con amantes de cualquier posición social. Y las princesas de varias tribus matrilineales de África Occidental se casan con extranjeros o plebeyos. Es decir, que todavía sigue existiendo en algunos puntos muy concretos del mundo estas sociedades matrilineales. Bueno, pues eso es lo que te quería contar, Tono. No sé si lo he sabido resumir bien. Bueno, sí, se ha entendido. Y aún siguiendo, bueno, no pues hasta nuestros días, estas creencias hacia el sol, en la mitología vasca, Eguski o Eguski Amandre, el sol tiene especial relevancia entre las divinidades vascas. Es la que nos ofrece luz y calor, y en sus manos están las buenas y malas cosechas. También posee una gran influencia sobre los genios y malos espíritus, ya que la presencia del sol hace que se retiren a su morada en el interior de la tierra. Cuando los rayos del sol atrapan a ciertos genios, estos pierden sus poderes. Es costumbre muy arraigada poner un egusquilori, o sea, una flor del sol, una carlina, en la puerta de los caseríos para ahuyentar a los malos espíritus y genios. Y en algunas leyendas, el sol es el ojo de Dios, allí en el País Vasco. Bueno, nosotros nos estamos centrando más bien en las culturas que tenemos alrededor, evidentemente, pero ni qué decir de todas estas culturas incaicas. La cultura inca, claro, exactamente. Egipcia, hindú, bueno. De hecho, Nepal. Aún hoy en día, la influencia esa del sol, nuestro amigo Honorio Guerra, que hace el programa de Laredo Esquina Tango. Laredo Esquina Tango, pues argentino que es, y en la bandera argentina aparece el sol de mayo. Bueno, en la bandera de Cantabria también tenemos un sol. Y en la bandera de Uruguay también está el sol. Y la de Cantabria, que es una estela, una antigua. Una representación del sol, efectivamente. Una representación del sol. Y la moneda del Perú es el Inti, el sol, es como le llaman, el Inti. Vamos a escuchar un tema musical de esto de las adoraciones. Hay algunas coplas aquí en España. Había el grupo Candeal, cantaba una copla que decía: si quieres que te lo diga, la causa de ser moreno, que estuve adorando al sol y con sus rayos me quemo. O lo que vamos a escuchar de Lines Bejo, que aparece en su disco Cantares de Lines Bejo, del año 2006, una J. Lo Pesado, en la cual también nos dice: toda la noche me tienes atravesando pinares para darle los buenos días al divino sol que sale. Vamos a escuchar esta preciosa J en la voz maravillosa de Lines Bejo. Y aquí me pongo a cantar. Bueno, y si importancia tenía el sol en estas culturas que estábamos hablando antes de escuchar la preciosa voz de Lines Bejo, estas culturas mesoamericanas, pues ni qué decir en la cultura egipcia, que, bueno, pues adoraban al dios, al sol, ¿no?, que sale en los crucigramas. Arra. Aunque podía tener otras representaciones, como sí. Horus y alguno más. Eso es, y ciudades como Heliópolis en el Bajo Egipto llevan su nombre. Bueno, aquí en Cantabria tenemos solares, ¿eh? Ah, no, eso es otra cosa. También viene deriva. Y bueno, también en la tradición celta, pues los guerreros llevaban amuletos solares como protección en las batallas, y la gente era enterrada al morir con símbolos del sol en miniatura. También, como comentábamos antes un poco de pasada, hay diferentes vestigios de la época de prerromana de los cántabros, en donde se han encontrado diferentes estelas, estas estelas que son de piedra arenisca, con unas grandes proporciones, sobre 1,70 m, 2 metros de diámetro y 30 centímetros de espesor, en donde se grababan pues diferentes símbolos que se creen que son para adorar al sol, ¿no?, que son símbolos solares, ¿no?, como pueden ser todos los símbolos de las esvásticas o otros símbolos de la cultura vasca, pues nosotros también teníamos en la zona de Cantabria, pues teníamos estas estelas, ¿no? Como las que se han encontrado en la estela de Barros, o la estela de Zurita, o de Lombera, que tanto en el Museo Regional de Prehistoria en Santander, como en los corrales de Buelna, en el museo que tienen allí, pues se pueden contemplar. Tono, vas a hablar de otra cosa. Pues ahora vamos a hablar del recorrido que hace el sol y de la importancia que le daban en ese recorrido. Vamos a empezar con el solsticio de invierno. Pues durante el solsticio de invierno, que todos sabéis que es el 22 de diciembre, mira, el día de la lotería, por cierto, uh-huh, el sol alcanza su cenit en el punto más bajo y desde ese momento el día comienza a alargarse progresivamente, en detrimento de sus noches, hasta llegar al solsticio de verano, en que invierte su curso. El término solsticio significa sol inmóvil, ya que en esos momentos el sol cambia muy poco su declinación de un día a otro y parece permanecer en un lugar fijo del ecuador celeste. El solsticio hiemal es el acontecimiento que vivifica la naturaleza con su luz y su calor, razón por la cual, para todas las culturas antiguas, representaba el auténtico nacimiento del sol, y con él toda la naturaleza comenzaba a despertar lentamente de su letargo invernal, y los humanos veían renovadas sus esperanzas de supervivencia, gracias a la fertilidad de la tierra. El solsticio de invierno, todos los pueblos antiguos celebraban el nacimiento del astro rey mediante grandes festejos caracterizados por la alegría general, y acompañados de ceremonias colectivas centradas en cantos y danzas rituales y en la recogida de ciertas plantas mágicas, como el muérdago. Las grandes hogueras tenían la función de provocar el calor y la fuerza de los rayos del sol recién nacido, que encaraba su curso hacia la primavera, inundando la tierra con su poder regenerador. Otro tanto sucedía durante el solsticio de verano, época adecuada para mostrarle al divino sol el agradecimiento de quienes habían sobrevivido un año más, gracias a su generosa intervención en el ciclo agrícola y ganadero. Con el desarrollo de las culturas urbanas, los rituales solsticiales agrarios no desaparecieron, sino que se adaptaron a las nuevas circunstancias y necesidades. Por eso, las fiestas paganas más importantes rebasaron el ámbito campesino y se convirtieron en ciudadanas, de forma que la fecundidad que en origen solicitaban para el campo y el ganado pasó a comprenderse como prosperidad y riqueza para la ciudad. Desde hace miles de años, y para las culturas y sociedades más diversas, el solsticio de invierno ha representado el advenimiento del acontecimiento cósmico por excelencia. No es ninguna casualidad, por tanto, que el natalicio de los principales dioses relacionados con el sol, como Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisio o Baco, fuesen relacionados durante este periodo invernal. En la antigua Grecia, el culto popular de Dionisio estaba repartido en cuatro grandes festividades. Las dos primeras, las dionisíacas de los campos y las leneas, se celebraban alrededor del solsticio invernal, con carácter propiciatorio, de la fertilidad, prosperidad, y en medio de festejos caracterizados por la gran alegría general. Las dos últimas tenían lugar en la primavera y festejaban la resurrección de la naturaleza. En Roma, la celebración de las Saturnalias, fiestas dedicadas a Saturno, padre de los dioses olímpicos y dios protector de la naturaleza, duraba una semana. Después de la ceremonia religiosa había festejos y banquetes. Se abolían temporalmente las clases sociales y en los ágapes los señores servían a sus esclavos. Cesaba toda actividad pública, en tribunales, escuelas, comercios, operaciones militares, etc. Y no se permitía ejercer ningún arte ni oficio, salvo el de la cocina. Se imponía el hacerse regalos unos a otros. Los ricos convidaban a sus mesas bien surtidas a los pobres, que llamaban a sus puertas, se practicaban juegos de azar, etcétera, etcétera. En los mitos solares de todas las culturas antiguas ocupa un lugar central la presencia de un dios joven, Jesucristo en la religión cristiana, que cada año muere y resucita, encarnando en sí los ciclos de la vida de la naturaleza. En el siglo II de nuestra era, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento del nacimiento de Jesús, y además desconocían absolutamente cuándo pudo haber acontecido. Durante el siglo anterior, al comenzar a aflorar el deseo de celebrar el natalicio de Jesús de una forma clara y diferenciada, Algunos teólogos, basándose en los textos de los evangelios, propusieron datarlo en fechas tan distintas como el 6 y el 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, etc. Pero el Papa Fabián, que tuvo su pontificado entre los años 236 y 250, decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento del Nazareno. A pesar de la disparidad de fechas apuntadas, todos coincidieron en pensar que el solsticio de invierno era la fecha menos probable, si se atendía a lo dicho por Lucas en su evangelio. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se turnaban velando sobre el rebaño. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Si los pastores dormían al raso cuidando de sus rebaños, para que el relato de Lucas fuese cierto y o coherente, debía de referirse a una noche de primavera, ya que a finales de diciembre, en la zona de Belén, el excesivo frío y las lluvias invernales impiden cualquier posibilidad de pernoctar al raso con el ganado. Forzando la escena relatada por Lucas hasta el límite, otras iglesias cristianas, ajenas a la católica como la armenia, fijaron la conmemoración de la natividad el día 6 de enero, ya que según su deducción, el relato de Lucas sí puede ser creíble si se sitúa el nacimiento de Jesús un poco más tarde, en enero y en Oriente Medio. Un tiempo y un lugar donde es muy probable la existencia de cielos nocturnos claros y sin borrascas, aunque todavía con mucho frío. Con el mismo argumento, otras iglesias orientales como la egipcia, griega y etíope propusieron fijar el natalicio el día 8 de enero. Entrando ya el siglo VI, cuando ya se había concluido el proceso de trasvase de mitos desde los dioses solares jóvenes a precristianos hacia la figura de Jesucristo, se decidió fijar una fecha concreta. Dado que a Jesús se le había adjudicado toda la carga legendaria que caracterizaba a su máximo competidor de esos días, el dios Mitra, lo lógico fue hacerle nacer el mismo día en el que se celebraba el advenimiento de ese joven dios. De esa forma, entre los años 354 y 360, durante el pontificado de Liberio, se tomó por fecha inmutable la de la noche del 24 al 25 de diciembre, fecha en que los romanos celebraban el Natalus Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible, un culto muy popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer. Y claro está, a la misma fecha en la que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del solsticio de invierno. La fecha del 25 de diciembre fue fijada por el orbe católico como algo inamovible, aunque no fue aceptada por la Iglesia Oriental, que aún hoy en día sigue celebrando el natalicio de Jesús el 6 de enero. Con la instauración de la Navidad, también se recuperó en Occidente la celebración de los cumpleaños, aunque las parroquias europeas no comenzaron a registrar las fechas de nacimiento de sus feligreses hasta siglo XII. Pues muy interesante, Tono. Todo lo que da de sí el solsticio de invierno, todos los dioses que nacen y reviven, se reencarnan, renacen, uh-huh. Pues nacían en el solsticio de invierno. No hay nada nuevo bajo el sol, como uh-huh. dice el adagio. Sí. A Cristo, que además que se le compara también con, o se le denomina también como sol de justicia, se le llama también en diferentes partes de. Efectivamente. De Vamos Biblia, a escuchar esto. Otro tema musical, Rodri. Pues sí, en este caso es de un disco de nuestros amigos de Adobe Canva, que tuvieron el acierto de grabar un disco doble en el año 2010. En el primer disco, pues eran composiciones suyas o adaptaciones de temas tradicionales. Del propio grupo de Adobe Canva, pero en el segundo disco quisieron reunir a todos sus amigos que tuvieran que ver algo con el folclore y pues cantar todos juntos, y fueron grabando diferentes temas con ellos. En este caso, el grupo que interpreta el tema que hemos elegido es el grupo Blendio, y el tema es el agua de limón. ¿Por qué hemos elegido el agua de limón? Os preguntaréis. Tono, ¿por qué hemos elegido el agua de limón si estábamos hablando del sol? Pues porque este tema lo cantaba Esther Montes, y una de las coplas que decía: el sol le dijo a la luna, retírate bandolera, la mujer que anda de noche no puede ser cosa buena. Ellos esa copla no la utilizan, pero utilizan otra parecida. Mejor lo oímos. Ajá. Y estamos atentos. Thank you. es amar sin esperanza ninguna. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. A la orilluca del río, un gitano está llorando porque ha visto una gallina y no la pudo echar mano. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Yo quiero mucho a mi suegra, que es madre de mis amores, que para mí ha criado un ramillete de flores. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. General, que me despido cantando. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Pues si hemos hablado antes del solsticio de invierno, vamos a hablar ahora del solsticio de verano. Uno de los antecedentes que se puede buscar a esta festividad es la celebración celta del Beltane, que se realizaba el 1 de mayo. El nombre significa o significaba fuego de Bel o bello fuego, y era un festival anual en honor al dios Belenos. Durante el Beltane se encendían hogueras que eran coronadas por los más arriesgados con largas pértigas. Después los druidas hacían pasar el ganado entre las llamas para purificarlo y defenderlo contra las enfermedades. A la vez rogaban a los dioses que el año fuera fructífero y no dudaban en sacrificar algún animal para que sus plegarias fueran mejor atendidas. Otra de las raíces de tan singular noche hay que buscarla en las fiestas griegas dedicadas al dios Apolo, que se celebraban en el solsticio de verano, encendiendo también grandes hogueras de carácter purificador. Los romanos, por su parte, dedicaron a la diosa de la guerra Minerva unas fiestas con fuegos y tenían la costumbre de saltar tres veces sobre las llamas, y entonces se atribuían propiedades medicinales a las hierbas recogidas en aquellos días. Las hogueras, ya sabéis que en la simbología festiva, representan al sol y gozan de sus mismas propiedades y poderes profilácticos. Esas hogueras que hacían los celtas y que hacían los griegos y más pueblos, y que han llegado hasta nosotros y se encienden en la noche de San Juan. Casualmente, el solsticio de invierno, como hablábamos, se le atribuyó a un dios joven, a Jesucristo. Y el solsticio de verano, pues al segundo de a bordo, a San Juan. Y esas hogueras que en la noche de San Juan, cuando además decían que se veía bailar al sol, cuando se subiendo a algunos sitios en Cantabria, se cree que en la noche de San Juan, ya amaneciendo, se veía bailar al sol. pues han llegado a unas hasta nuestros días. Se salta en las hogueras porque se cree que se purifica uno. Ya está, desgraciadamente, muy manido el tema de las hogueras, ya ha perdido toda su ritualidad, ya son, no dejan de ser más que fiestas, que pero que aún conservan pues esos restos que de ritual que aún permanecen en el subconsciente colectivo y nos resistimos a perder, con el riesgo de querer recuperarlo, cosa que al final no solo se recupera, sino que además se tergiversa su sentido. Porque, como muchos hablan de esas hogueras de la noche de brujas, en la noche de San Juan. Sí. En la noche de brujas, hablando del día de Halloween o de esto de la noche de difuntos, que hablan de la noche de brujas. No, la noche de brujas precisamente es esa, la noche de San Juan. Vamos a escuchar otro tema musical, en este caso del grupo cántabro Landeral, de su disco que grabaron también en el año 2010, Pólvora Fina, y el tema se titula A la cabecera el sol. Es una nana muy bonita y está interpretada por Solchu. Decíamos al comienzo que el sol también ha generado numerosas leyendas, numerosos cuentos, relatos y sobre todo fábulas también. Y hemos elegido dos, en este caso las dos son del mismo autor, de Esopo, del griego Esopo, un fabulista que nació en Frigia sobre el año 550 a.C. y bueno, que bueno, pues son bastante curiosas y las vamos a relatar. Dice la primera fábula, que se titula El sol y las ranas. Celebraba una vez cierto pueblo las bodas de un tirano, y para demostrar a todos cuánto se alegraban, que eran unos necios, les refirió Esopo la fábula siguiente. Allá en tiempos remotos concibió el sol la idea de enlazarse en dulce himeneo, mas apenas cundió la noticia entre las ranas, prorrumpieron en amargas quejas, exclamando: «¡Oh Júpiter, no permita semejante injusticia! ¿Qué será de nosotras si llega a tener hijos el sol? Hoy apenas podemos resistir sus abrasadores rayos, y si hubiera media docena como él, hasta el mar quedaría en seco, en cuyo caso, adiós pantanos y cañaverales, y toda nuestra raza desaparecería de la tierra». Y dice al final la fábula: «Para ser ranas no razonaba un mal». Es decir, en este caso, este pueblo que celebraba la boda de este tirano, ¿no?, pues Esopo les decía que era un necio, ¿no?, porque el tirano pues evidentemente iba a procrear y generar más tiranos. Tiranitos, iba a tener tiranitos. Y esta otra fábula que también a mí me encanta, esta, El viento y el sol, dice así: el sol y el viento disputaban un día encarnizadamente sobre su respectivo poder, no pudiendo convencerse el uno al otro con razones, como sucede a menudo. Decidieron que ganaría el que consiguiera despojar a un viajero de la capa en que iba embozado. Comenzó el viento el primero a soplar con desusada furia sobre el pobre hombre, pero éste, al ver que la capa se le iba por todos los lados, ciñósela al cuerpo y desafió con éxito la fuerza del vendaval. El viento se declaró vencido. Tocóle al sol la prueba, y después de disipar las nubes acumuladas por su adversario, empezó a dejarse caer sobre las espaldas del viajero con sus mejores rayos del mediodía. Poco después, el hombre detuvo su marcha y, no pudiendo resistir más el calor, se quitó la capa, tiróla al borde del camino y corrió a refugiarse sudoroso bajo la sombra de un árbol. La persuasión es siempre más eficaz que la violencia. Además que sí. Si esto se aplicara más a menudo, ¿verdad o no? Verdad, Rodri. Además, cambiando ya de tema, el sol, que siendo tan masculino, es nombre de mujer. Uh-huh. De hecho, hay una advocación que es Nuestra Señora del Sol, que tiene una hermandad del mismo nombre en Sevilla, es una Virgen de Esperanza, cuya advocación tiene su festividad el día 21 de diciembre. En otros sitios lo he visto el 3 de diciembre, pero bueno, da igual, es Nuestra Señora del Sol. Y llamada Sol, pues recuerdo a una protagonista de un romance que era Solachuel, que el rey quería perderla y ella, bueno, pues sale victoriosa. Y otra Sol también famosa era la hermana de Doña Elvira, Doña Sol, las hijas del Cid Campeador. Y sin mucho preámbulo vamos a escuchar... Quiero apuntillar algo sobre eso, Tono. Dime. No, que sí, que vamos a escuchar sobre de eso. De la afrenta de Corpes. Es curioso, que porque, claro, a veces de Soledad también se suele abreviar el nombre y llamar a las que se llaman Soledad Sol. Pero en este caso, el nombre de Sol... como tú decías, que además es de un astro masculino, pues se aplicaba a las mujeres. Es tradición peninsular de origen árabe y judío, y además todavía se sigue manteniendo dar el calificativo de sol a las, no ya como nombre propio, pero se sigue dando este calificativo de sol a las personas emotivamente cercanas, lo seguimos haciendo, y esto nos viene de la época o de las culturas judías y árabes, llamándolas pues sol mío o mi sol, que se suele, sí, o que sí. Solete, ¿no? Se suele decir. O eres un sol. O eres un sol, sí, a la persona que brilla por encima de las demás se les dice así, que eres un sol. Sol ha sido, como digo, nombre propio de mujer en la España del siglo XI al XV, uh-huh. Y sigue esta tradición entre los sefardíes de Oriente Medio, se sigue poniendo el nombre de sol a las mujeres. Pues como te decía, en el romance que vamos a escuchar, interpretado por Emiliano Valdeolivas en su disco del Cantar de Mio Cid, habla de la afrenta de Corpes, en la cual los condes de Carrión ultrajan a las hijas del Cid allí en aquel robledal de Corpes. Las llevan un poco engañadas, pues como tú decías, con la fábula esa, con camelos y tal, burlando con ellas, pero al final a las pobres les dan las del pulpo y allí las dejaron creyéndolas muertas. Vamos a escuchar a, como decía, a Emiliano Valdeolivas, la frente de Corpus. Entrados son los infantes al robledo de Corpes, los montes son altos, las ramas pujan, las nubes fallaron un vergel con una con sus mugieres en brazos, demuéstranle amor, demuéstranle amor. Mal cuando salía el sol, todos eran ellos cuatro solo son, tanto mal comidieron infantes de Carrión. Bien lo creabé don Elvira y doña Sol, seré de ser carnida en estos fieros montes, en estos fieros montes. Hoy nos partiremos, asadas heredes de no. Bueno, se nos va acabando el programa, Tono, y con todas las cosas que se nos quedan en el tintero, pero bueno, así como pinceladas, deciros también que helio es un gas noble, el primer gas de la tabla periódica, y que es el gas de la risa. Todos lo conocemos por eso, porque bueno, pues sí, esos, se le pone en la voz garganta, de pito. Eso, claro, de pitufo, voz de pito, bueno, exactamente, el helio. Y también hay una piedra del sol, que es la labradorita, que es un feldespato, y se llama también así porque viene de Labrador, de una región de América Septentrional, que es donde primero se halló este mineral. Decir también que en el canto primero de la Odisea, que habla sobre la Odisea, ya sabéis que habla pues todas las aventuras que recorrió Ulises o Odiseo para llegar a Ítaca, a su casa, pues bueno, pues habla de que perecieron todos los que iban con él porque se comieron las vacas de Helios. Helios tenía unas vacas en una isla y bueno, pues eran unas vacas sagradas y al comérselas pues perecieron todos. Esto y eso no lo cuentan nada más empezar la Odisea. Y también comentar que la isla de Rodas está dedicada al dios Sol, porque cuando distribuyó Zeus las islas con todos los dioses, pues a Helios le tocó la isla de de Rodas. Y los rodios construyeron entonces en esta isla el coloso de Rodas, de unos 70 codos de altura, en su honor. Y bueno, pues le hacían diferentes rituales y le adoraban. El coloso de Rodas, que a los de Laredo nos trae pues muchos recuerdos amables. Pero te voy a contar una cosa curiosa, a ver si sabes, porque ya sabes que la película se rodó en 1961, una película de Sergio Leone, y los exteriores fueron rodados en Laredo, pero también alguno fue rodado en Luarca. ¿Sabías tú eso, Toro? No, pero no me extraña. No tienes idea. No, en Luarca no hay esa afición por el coloso de... No. Bueno, pues no. En Luarca se rodó otra película que se llamaba Con la vida hicieron fuego, algo así, que esa sí la tiene muy a gala y tal, está ambientada en la guerra civil y en la aparición del Nazareno, cosa muy religiosa. Pues algún pero no, de eso no, claro, queda en memoria. Fue muy pequeño lo que se grabó en Luarca. El caso es que me suena de haberlo leído en sí. algún sitio. Ah, bueno, sí, ya lo pensarás. Venga, que nos tenemos que ir, Tono. ¿Qué querías contar? Pues simbólicamente el sol y la luna simbolizan el oro y la plata, rey y reina, alma y cuerpo. El sol y la luna, os habéis fijado en algunos cuadros antiguos que sale Cristo, la crucifixión, y aparece un sol y una luna a ambos lados. Bueno, pues lo que simbolizan son las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. El sol es la morada del arcángel Miguel, la luna es la morada del arcángel Gabriel, y el sol es el padre universal. La tierra simboliza la madre naturaleza y la fecundidad. Y no tenemos tiempo para más, Rodri. Ya nos hemos pasado 5 minutos. Pues nada, comentar únicamente que a medida que las civilizaciones han avanzado en el conocimiento de los fenómenos naturales, pues se ha ido perdiendo la mistificación del sol. Y ahora, pues ya cuando hablamos del sol, pues ya hablamos de temas científicos y de temas... pues más prosaicos, que no tienen nada que ver con todo esto que hemos contado o hemos intentado contar durante esta hora pasaduca de programa. Tono, que volvemos el martes 17 de febrero. Y día, martes de carnaval, por cierto. En Laredo, ex martes de carnaval. Bueno, sigue siendo martes de carnaval, bueno, aunque no se celebre. Exactamente. Y vamos a hablar, ya que estábamos en el firmamento, con la luna en el anterior programa y el sol en este programa, ¿qué nos queda en el firmamento? Pues las estrellas. Las estrellas. Pues vamos a hablar de los luceros. Nos quedan los agujeros negros, pero esos, como no los conocían. Y los, sí, los Hawking, pulsares y los quarks. Sí, pero esos hasta, no. hasta el Hawking no se conocían, pues no hay canciones sobre pulsares, creo que no hay ninguna. La adivinanza. La adivinanza, exactamente, Tono. La adivinanza decía así: apellídame rey y no tengo reino. Dicen que soy rubio y no tengo pelo. Afirman que ando y no me muevo. Relojes arreglo, sin ser relojero. ¿Qué era? El sol. El sol. Exactamente. No, del río San Sebastián. Venga. Muchas gracias un martes más por estar aquí al pie del cañón atizándonos la pusiega. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono, hasta dentro de 15 días. Hasta siempre. El martes 17. Un placer. Corre que os sale el sol por tres mares el lucero y en Abilia de reinos atengo yo lo que más quiero.